Diego Meloni, FM Chalet. Hola Pepe, bueno, contentos, gracias por la invitación, un orgullo poder compartir, haber compartido este acto con ustedes y bueno, sobre todo gustoso de que los compañeros del centro de producción han encontrado un nuevo lugar donde seguramente habrá un poco más de comodidad, podrán trabajar un poco más tranquilo, donde los corresponsales podremos atormentarlos un poquito más. Así que contento y sobre todo muchas felicitaciones para todos ustedes. Gracias. Diego Meloni, de FM Chalet de Santa Fe. Beto Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. ¿De dónde sos? De acá, de Rosario, de la FM Aire Libre, la radio comunitaria. Estamos pronto a cumplir los 25 años. Y bueno, realmente muy contento por esta movida y aparte porque creo que es una década, esta década que pasó entre el 2000 y 2010, de grandes pasos que dimos desde Farco y las radios comunitarias, donde afirmamos más que nunca que la comunicación es un derecho y que bueno, estamos traduciendo en las múltiples experiencias que hay a lo largo y a lo ancho del país. Así que bueno, presente más que nunca y locales, por supuesto, acá en Rosario. Beto Palacios, Alberto Fabián, Palacios Lucero. De Aire Libre de Rosario. Y estamos también con Javier Darwich, de Frecuencia Cero, una de las radios cooperativas que integran Farco. No somos pocas, cada vez. Son varias, ¿no? Sí, cada vez son más cooperativas. Bueno, contento de estar participando acá. La verdad que se agrandó bastante la casa, un espacio mucho más cómodo para trabajar y sobre todo en combinación con la gente del sindicato, con los compañeros del sindicato de prensa, creo que va a ser muy útil para la construcción de Farco y del informativo, esperando que bueno, que a partir de ahora se pueda trabajar mucho mejor. Nada, contentos, felices, y a trabajar a partir del martes. Del martes. Y también estamos con Toki Giampani. Toki, el misterio de toda la zona de Rosario Influencia. Toki, ¿y el nombre de pila cuál es? ¿El nombre de pila de Toki? No, de la de Berredi. No, porque podría ser, qué sé yo. Es Carlos Giampani. Carlos Giampani. Sí, sí. Bueno, Toki, ustedes son de una organización, el Centro Comunico Poriajú de Capitán Bermúdez, una de las ciudades más importantes del sur de la provincia de Santa Fe, del cordón industrial. Y hace bastante poco tiempo, hace un par de años, están con una radio y estuvieron hoy participando acá. ¿Qué sensación te llevas de lo que viviste hoy? Maravilloso. Es el camino. El camino es que toda esta nueva posibilidad que la ley de servicio de comunicación audiovisual nos brinda y que seguramente tendremos que ocupar los espacios que tendremos que ocupar, son maneras de ir ocupando espacios y la capacitación para una nueva comunicación y para espacios de comunicación que vayan iluminando de otra manera la realidad son el camino. Nosotros felices de compartir acá y ojalá algún día, como venimos trabajando, también por allá en la zona nuestra de Bermúdez podamos tener algún centro de capacitación como este, que venimos ya trabajando en esto, así que ojalá vayamos por ese camino.